Josué capítulo 6, invitarles que abran la escritura. Ahora, Jericó, ¿cómo estaba? Cerrada. Y enfatiza, bien cerrada. A causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante ¿cuánto? 6 días lo van a hacer. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a una gran voz y el muro de la ciudad va a caer, dice el Señor. Caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Versículo 7. Y dijo al pueblo: pasad y rodeáis la ciudad, y todos los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Vamos al versículo 19. El Señor les dice: ustedes van a entrar y estas cosas deben de hacer. Mas toda la plata, dice versículo 19, ojalá lo subraye, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán ¿qué? Consagrados a Jehová y entrarán en el tesoro de Jehová. Versículo 23. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre y a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda la parentela y la pusieron fuera del campamento de Israel, y consumieron con fuego la ciudad y todo lo que en ella había. Solamente pusieron en el tesoro de la casa de Jehová la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la, ¿quién era? La ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. La historia de Rahab es bien interesante, pues por razones de tiempo, pero ustedes pueden leer los capítulos anteriores. Llegan 2 espías a Jericó y esta mujer los escondió en el techo de su casa, y cuando llegaron los soldados a ver, tenían noción o indicación de que ahí estaban los espías. Ella negó, los escondió, y cuando ellos salieron, ellos le juramentaron de que cuando entraran, ellos iban a proteger la vida de ella y la de toda su parentela. Ella colocó una señal, que fue una cuerda roja, en la ventana del muro, por la cual ellos se salvaron, y con esa señal ella fue salvada. ¿Cómo derribamos las murallas? Es el tema final de toda esta serie que hemos dado. Pero para esto, trabajemos un poquitico quiénes son los que la van a derribar. ¿Quiénes son los que van a entrar a derribar las murallas? Los que derriban las murallas son los soldados. Miren ustedes quiénes son los que van a entrar. Si ustedes miran el capítulo 4, versículo 13, ahí notan algunos detalles de quiénes van a entrar. ¿Cuántos hombres van a entrar allá? Como 40,000 hombres armados. ¿Y qué más dice el texto? Listos para la guerra. ¿Qué más? Estos pasaron hacia la llanura de Jericó. ¿Y de dónde? ¿Cómo? Delante de Jehová. Más adelante, en el 6, encontramos como 7, y dijo el pueblo: pasad y rodea la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Los que van a conquistar ahora esta ciudad son soldados. No son los mismos que 40 años atrás fueron a inspeccionar la ciudad, conocer a Jericó y todos los alrededores, y no pudieron conquistarla. No fueron aquellos que tenían un espíritu de gallina, que les dio miedo, que quedaron aterrorizados ante las murallas, ante los gigantes, y dijeron: no, eso no es para nosotros. Aquí hay una nueva generación de individuos que han sido tallados en la escuela del desierto, unos individuos mentalizados, unos individuos que ya no tienen un espíritu esclavista, un espíritu de derrota, de fracaso. Aquí hay una generación totalmente nueva, una generación que se liberó del lastre que traían de sus antepasados, de esa generación aterrorizada, temerosa, que todavía tenían ese anhelo por seguir en Egipto. Aquí hay individuos distintos. Son 40,000 hombres armados, mentalizados para el combate, para la guerra. Le preguntaron al general del ejército de los Estados Unidos después de la segunda, de la guerra del Golfo Pérsico. Le dijeron los periodistas: seguramente ustedes ganaron por toda la tecnología y las armas que ustedes tienen. Y él les dijo: mire, podemos tener tecnología de la más avanzada, de la más sofisticada y las armas más poderosas, pero si no tenemos individuos mentalizados con un espíritu de combate y de lucha, no logramos nada. Y aquí hay una generación así, unos individuos que van a entrar con un espíritu distinto, no con un espíritu de derrota, de fracaso, sino individuos que hacen parte del ejército del Señor. Pablo mismo manejó este lenguaje. En el cristianismo se maneja este lenguaje. Para los que son muy nuevos a esta terminología, este es el lenguaje cristiano. Pablo habló así y le dijo a Timoteo: ninguno que milita se enreda como soldado en los negocios de la vida. Y Pablo asimismo se vio como soldado, tuvo oportunidad de observar la militancia de los romanos, de la estrategia de guerra de ellos, seguramente en cárceles y en tantos lugares que estuvo, vio los soldados, y ahí él sacó toda la comparación de cómo nosotros los cristianos nos vemos y tenemos que vernos como soldados. Hace 8 días mencionamos cómo cuando el Josué vio al ángel, en ese momento no lo reconoció, porque los ángeles se presentan no necesariamente con luces, con fuego. La historia que contamos hace 8 días del Señor que tuvo esta experiencia con este ángel, llegó normal. Me llama la atención que tuve un problema de salud, que me es como muy regular en mí, y fui donde un médico y siempre tengo oportunidad para hablarles del Señor. Y entramos al tema del mundo espiritual. Y le dije: mire, usted no entiende este mundo. Eso es un lenguaje nuevo para muchos de ustedes, comprender el mundo espiritual. Y le conté la historia de esta persona, de lo que ha compartido aquí en la iglesia. Y me dijo: pastor, yo quiero decirle que tuve una experiencia que no se la he contado sino a mi señora. Es una experiencia bien interesante. En el terremoto, durante esa época, en el hospital, yo tuve una experiencia a ese nivel con una persona. Después desapareció. Me trajo una paz. La vi, me comunicó tanta paz y después desapareció. Dijo, tuvo que haber sido eso que ustedes llaman un ángel, tiene que haber sido, porque fue alguien distinto a todos los que estaban ahí en ese cuarto de urgencias. Era una persona totalmente distinta que estaba ahí, pero después desapareció. El Señor tiene su ejército, y cuando Josué mencionó, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Ellos se identificaban así, nosotros somos parte de un ejército, tenemos un comandante, pero somos parte de esa milicia. Y los cristianos que hemos entendido y conocido al Señor, hacemos parte de un ejército, hacemos parte de gente mentalizada, de gente tallada, formada, que tiene claridad hacia dónde va. Tres cosas el Señor hizo con el pueblo de Israel, y eso hacen en el mundo de la militancia, de lo que es las Fuerzas Armadas. Tres cosas trabajó con ellos. Les enseñó a ellos cuál era el enemigo. Ellos siempre mandaron espías. La primera generación mandó espías. Ahora mandaron espías. Conozcan el enemigo. ¿Con quién se meten? ¿Cuáles son las estrategias? ¿Cuáles son las armas que usa? Y algo que ustedes, hermanos, y todos nosotros, como he mencionado hace 8 días, que nos hemos metido en este mundo, usted tiene que conocer el mundo espiritual. Tiene que tener discernimiento espiritual, y es algo que lo cual usted tiene que pedirle al Señor. Pero el Señor también trabaja en el espíritu de los individuos, los que van a combatir, de los que van a luchar. Es la parte humana que nosotros tenemos que hacer, y los trabajó en el desierto, y aquí hay una generación trabajada. Pero también, y eso es una parte fundamental en el ejército, los soldados tienen que ser trabajados. Tienen que ser trabajados en un lenguaje, su mentalidad tiene que cambiar. Pero también tienen que conocer las armas que ellos tienen. Y Pablo fue algo que especificó, y más adelante voy a trabajar un poquitico esto, las armas que ellos tienen que manejar. Y bueno, podríamos mencionar, Pablo habló en Efesios 6 y les habló de todo lo que es la armadura cristiana. Yo, estas son las armas suyas para combatir, para derribar fortalezas. En primer lugar, ustedes tienen que estar fortalecidos en el Señor. Un soldado desnutrido, un soldado que no tiene vitalidad y fuerza espiritual, no puede combatir. Fortalézcase en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ustedes no tienen lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad que habitan en los aires, en las regiones celestes. El soldado tiene que creer y tiene que estar plenamente convencido por qué lucha y por qué combate. Y es algo en lo cual el enemigo trabaja mucho, y como dice 2 Corintios 10:4, las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales, sino poderosas. Poderosas en Cristo Jesús para derribar ¿qué? Fortalezas y argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Escúcheme bien, ¿sabe dónde más trabaja y cuál es la fortaleza más grande que el enemigo trabaja? Dígame, ¿en dónde es? La mente. Por eso en una reunión como esta es tan fácil que usted se distraiga. Es tan fácil que usted se pierda de acá y no la agarre. Porque él trabaja en la mente. Y la mente la trabaja uno para que usted no crea la palabra. no tenga convicciones fuertes, que usted dude lo que Dios le ha dado. Cada vez en este mundo posmoderno, dicen los autores y los especialistas en este tema del mundo posmoderno, dicen que cada vez va a haber gente que menos cree la Escritura. Y van a estar en las iglesias y escuchen los predicadores y van a decir: pastor, eso es lo que usted cree, pero no es necesariamente lo que yo creo. Es un mundo relativista, un mundo pluralista. Usted crea lo que crea, tranquilo, yo creo lo que creo. Y podemos estar juntos. No nos debatimos, no nos cuestionamos. El enemigo trabaja en la mente para que usted no crea la Escritura. El soldado tiene que tener plena convicción en lo que cree. Y así combate. Un arma poderosa que nosotros tenemos es la palabra que nosotros creemos. Los soldados, si ustedes los están viendo, ellos están constantemente gritando sus consignas y los entrenan por qué combaten y qué es lo que ellos creen. ¿Usted cree la palabra de Dios? Note que no es tan fácil. Y ahí atentó Satanás contra Jesús en el desierto. Cuestionó la palabra, el mismo atentado contra Adán y Eva. No es así lo que Dios dijo. Por eso, toda una de las grandes crisis de nuestra nación y América Latina es que este es un continente sin la Escritura. La gente no conoce la palabra. Entonces, ¿cómo combate? No conocen el mundo espiritual. Hay una ignorancia tenaz. Y ese es el territorio del enemigo para destruir vidas, llevarles al suicidio, al caos, la locura, destruirles. No tienen cómo defenderse. La ignorancia a la palabra es terrible. Ese es el arma fundamental que el soldado tiene, y la cual Pablo le dijo a Timoteo y nos dijo en Efesios: tomen la armadura, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, con la cual usted cree y se levanta ante los conflictos, las luchas de la vida, ante los atentados que vienen contra su mente de derrota, de fracaso, de suicidio. Yo no me imagino toda la gente que se está suicidando en la ciudad. Es terrible. ¿Qué cruza por la mente de alguien que se quita la vida? ¿Qué cruza por la mente? Una persona me decía que fue liberada de ese mundo, nos confesaba y decía: yo escuchaba una voz que me decía: mátese, mátese, quítese la vida. El Satanás encierra a una persona de tal forma que te enloquece, no puede más y te quita la vida. Pero las armas de un soldado está mentalizado, tiene claridad, conoce sus armas, conoce el enemigo, conoce lo que cree y tiene las armas de la milicia que no son carnales. Por eso hemos mencionado aquí en tanta ocasión, este es un mundo espiritual y nosotros no lo tratamos a un mundo en el plano de lo terrenal. Tampoco es que somos personas que vemos demonios en toda parte, demonio de camiseta, demonio de arete, demonio de colorete, no sé qué, sé cuándo. La pobre señora es el demonio, depende del problema que tenga. No, nosotros no tratamos las cosas así. Esto no es un trato superficial del el asunto del mundo espiritual. Es una realidad. Es una realidad de lo que nosotros tenemos que enfrentar y lo enfrentan los soldados. ¿Es usted un soldado de Cristo? Como dijo Juan Luis Guerra, no, soldado de Cristo soy yo. Y así militamos. Combatimos con las armas de la milicia. Ahora, ¿cómo se derriban entonces las murallas? Las murallas se derriban en primer lugar siguiendo instrucciones. Noten ustedes en el capítulo cuántas instrucciones tan detalladas del Señor les dio. Mire, vayan, cojan los sacerdotes unas trompetas. La traducción acá de estos címbalos eran trompetas. ¿Cuántas las trompetas? 7 trompetas. Los soldados van a marchar adelante. El arca va a estar con ustedes. Vayan, denles 6 vueltas. y a la séptima griten. Instrucciones. Un soldado que no sigue instrucciones, ¿cómo le va a ir a ese soldado? No, yo me meto en la selva, yo no necesito instrucciones de nadie. Hago lo que quiero, tengo experiencia. Un soldado tiene que ser entrenado y sigue claramente las directrices. Uno de los fracasos de tantas personas, y lo hemos dicho aquí muchas veces, pero como Pablo dijo, no me canso de repetirle lo mismo. El fracaso de tantas personas en su vida, en sus negocios, en sus proyectos, en su vida matrimonial, es porque no necesariamente seguimos las instrucciones divinas. Nosotros buscamos al Señor para que Él siga nuestras instrucciones y bendiga nuestros planes y nuestros proyectos. ¿Qué tal un soldado diciéndole al comandante central: yo quiero que usted me obedezca a mí? ¿Qué le diría al comandante? ¿Qué recluta? ¿Usted dónde salió con eso? Aquí se obedece las reglas de la milicia y cumple lo que el comandante dice. Pero nosotros somos así con el Señor. Señor, me gustaría que usted siguiera mis instrucciones. Me voy a meter en un negocio con un yugo desigual, pero obedézcame, Señor. Yo ya te dije que yugo desigual con las tinieblas. No, Señor, pero tú sigues mis instrucciones. Me voy a meter con una mujer que no es cristiana, pero sigue mis instrucciones, Señor. Me voy a meter en unos proyectos económicos donde me voy a endeudar hasta las orejas. No tengo con qué pagar, pero creo en tu poder y en tu palabra. Sigue mis instrucciones, Señor. Entonces nos fracasamos. Entonces cuestionamos la validez del Señor. Señor, yo hice lo que tú me dijiste. Y el Señor le va a decir: ¿de verdad hizo lo que yo le dije? Pero mire que fracasé. Entonces la palabra no es válida. Entonces lo que el Señor dijo no es válido. No, mis queridos hermanos y amigos, así no funciona. Los soldados siguen instrucciones y se someten a la voz de su general, del príncipe. Así dijo el ángel: yo hago parte del príncipe de Jehová de los ejércitos. Yo vengo como príncipe, un soldado, y pertenezco a este ejército. ¿Sabe qué pasó con unos ángeles en el cielo que no siguieron las instrucciones del Señor? El Señor los derribó. Por eso Satanás cayó, fue derribado, y se arrastró una cantidad de ángeles que fueron en rebelión contra Dios y ahora están en guerra espiritual con el Señor y con su pueblo, porque se rebelaron. La persona que no está sometida a una autoridad, que no obedece las instrucciones de su general, anda en rebelión, y la rebelión no trae bendición. ¿Podría repetir esa frase? ¿La rebelión qué? No trae bendición. Un soldado que se va en rebelión no le va a ir bien. No le va a ir bien. Entonces cuestionamos muchas veces, ¿por qué entonces la muralla no cae? ¿Por qué fracasamos? En primer lugar, seguimos las instrucciones del comandante. Segunda arma para derribarlas: las trompetas. Segunda arma, se derriban con trompetas. Las trompetas en Apocalipsis 8, siete ángeles tenían siete trompetas, y cuando ellos tocaron cada trompeta, un juicio de Dios desató sobre la tierra. Las trompetas son armas de guerra, pero son armas de alabanza. Cuando Josafat fue a conquistar ese ejército enemigo, el Señor le dijo: ponga los cantores, que suenen las trompetas, que griten el nombre de Jehová, y ellos alaben al Señor mientras que el pueblo está marchando. Y ahí, solamente con esa alabanza, se generó una victoria tremenda para el pueblo de Dios. 3 días estuvieron ellos recogiendo el botín. La alabanza garantiza la presencia de Dios en medio de un pueblo. El Señor ha dicho: yo estoy ahí donde me alaban en espíritu y en verdad. Este lenguaje de la alabanza, mis queridos hermanos, para muchos de ustedes, y yo necesito tocarlo acá, es un lenguaje desconocido. Y para muchos de ustedes, este es un lenguaje aburrido. Inclusive, la alabanza no les gusta en la iglesia. Y llegan tarde, porque la alabanza no les gusta. Y quiero decirle que de pronto yo no lo vengo aquí a juzgar ni cuestionar, pero quiero decirles unas cosas a ustedes. Usted no le gusta la alabanza por varias razones. En primer lugar, seguramente, y no vengo aquí a señalarlos y cuestionarlos, es su propia vida. Seguramente usted no ha nacido espiritualmente. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, hubo gozo y cantaban. Pablo, cuando entró y lo azotaron a él, 39 veces lo azotaron y lo metieron en la cárcel, en lo más profundo, en la oscuridad. Dice en Hechos 16, que en Hechos 23, 16, que él comenzó a cantar himnos. Allá en esa oscuridad, en esa situación donde estaba, empezó a adorar al Señor. Y cuando él empezó a cantar himnos, ¿qué pasó? Recuerden la historia, ¿qué pasó? Hubo un terremoto. Las cadenas se rompieron y las puertas de la prisión se abrieron. Quiero decirles que mientras un pueblo adora al Señor en espíritu y en verdad, terremotos se dan en vida de personas. Gente es liberada, gente es sanada, porque Dios garantiza la presencia de su presencia en medio de un pueblo que lo adora. Y eso es lo que el Señor hizo con el pueblo. Toquen las trompetas, exalten sus juicios, su victoria, su poder, mientras que el pueblo está marchando alrededor. Seguramente usted no ha nacido espiritualmente y no ha tenido esa experiencia de querer adorarlo a Él. Segunda razón, usted de pronto no conoce al Señor. Y tiene razón, uno no conoce, uno no adora a quien no conoce. Yo no voy a adorar a quien no conozco. Tiene que partir de una relación muy profunda, espiritual, que usted tiene con Dios. Cuando en Apocalipsis hay toda esta adoración celestial que se menciona, ellos sabían ante quién se postraban, rendían sus coronas y decían: digno eres, Señor, que nos rescataste de toda tribu, lengua y nación, e hiciste para nosotros un pueblo. Y dicen que no cesaban de cantar y de adorarlo a Él día y noche. El diablo no resiste la alabanza. Y para ustedes, uno menciona aquí experiencias que ha vivido, tenaces, donde hemos estado ministrando liberación espiritual. Yo recuerdo una ocasión, teníamos dos personas poseídas, y las preparamos, nos preparamos en ayuno, y íbamos a ministrarle liberación a esas personas. Pero antes de ministrar, cogimos los instrumentos y empezamos a adorar al Señor. Salieron desesperados gritando. Los demonios internos gritaban y decían, se tapaban los oídos. No resistimos eso. La alabanza es un arma de guerra. Usted tiene, yo le pregunto a usted, ¿qué es lo que usted escucha en su casa? La otra alabanza que el diablo cambió y transformó para hacer y destruir vidas de jóvenes, de niños, de personas. Música de depresión, de tristeza, no soy eterno en la vida. Eso es lo que usted escucha todos los días, pone la radio, sus ojos se cerraron, la cama vacía. Eso produce un efecto tremendo en su vida, produce un efecto tremendo. Yo recuerdo, hay veces, se me da por de vez en cuando y pongo una música de esas. Me produce una depresión, una tristeza. Ahora, de vez en cuando, no vamos al otro extremo, no tenemos nuestros tiempitos sociales, un tiempo de compañerismo, una comida, pues ahí usted no se va a poner unas canciones de guerra espiritual, todo eso, ¿me entiende? Cada cosa en su momento, en su contexto, es un balance. ¿Me entienden? Pero quiero decirles que esto es un lenguaje espiritual. Es muy bueno que usted tenga en su casa adoración. Mantenga duración en su vida, porque esto es una arma de guerra. Yo sueño el día que aquí la gente haga cola viniendo temprano para la alabanza, porque yo ahí voy a entender que el Espíritu de Dios de verdad está trabajando en la vida de esas personas, porque se están volviendo adoradores. Y entramos a ese lenguaje del Salmo 84, creo que es: cuán amables son tus moradas, oh Jehová. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Pero si esto para usted es harto y aburrido, por eso llega tarde. Ojalá ya la alabanza se acabó. Yo les voy a hacer a ustedes una de estas. Voy a comenzar predicando a las 10 de la mañana. Y prepárense para el día que lo voy a hacer. Predico a las 10 de la mañana. No se dirá, pero pastores, que es un culto muy largo. Yo les garantizo a ustedes que si le hago un culto de media hora, llegan faltando 5 minutos de que termine. Y yo les reduzco más. No, no, pongámoslo entonces de una horita. Llegan todavía tarde. Oiga, pero ustedes para un negocio, ¿madrugan o no? Oh, claro, imagínate que llegué tarde, pierdo el negocio. Pierdo esa oportunidad tremenda de hacer plata. Quiero decirles, hermanos, puede ser que ustedes salen ofendidos de aquí conmigo, no van a volver, me van a tirar tomates, pero mi anhelo con el Señor en mi corazón es que ustedes se vuelvan apasionados por Dios, que sea la prioridad en sus vidas, que aprendamos a adorarlo en espíritu y en verdad, porque cuando este pueblo empiece a adorarlo, maravillas veremos, montañas se van a caer, barreras van a caer, murallas van a caer, cadenas se van a romper. ¿Usted lo cree o no lo cree? Yo lo creo, hermano. Ahora, usted me entiende, no, pero pastor, es que eso es lo más harto. Yo quiero entenderlos a ustedes. Me costó tiempo entrar a adorar al Señor. Fui aprendiendo a adorar al Señor. Es un lenguaje que uno va aprendiendo. Pero Dios me permitió estar en experiencias que yo no podía creerlo. Estuve en una reunión, en una ocasión, donde había una adoración tan tenaz. Los músicos los vi postrados, gimiendo, porque yo me metí en un ayuno de oración, en un lugar, y estaban todos los músicos y los que iban a dirigir. Ellos llevaban más de una hora gimiendo en la presencia de Dios porque iban a salir a ministrar al pueblo. Cuando ellos salieron a ministrar y hubo esa alabanza tan tenaz en ese lugar, yo vi gente cayéndose literalmente. Gente se caía, gente no resistía. Pero usted dirá, no, pastor, entonces no, te canté mal que yo no me quiero caer. Hermano, es la liberación espiritual. Pero no hubo show, no hubo espectáculos. Cogían a la gente, la llevaban a un lugar, les ministraban. Pero era la gloria del Señor ahí en medio de ellos. Hermanos, si usted se aburre aquí cantando, usted no está planillado para ir al cielo. Usted no está planillado, porque allá nos vamos a postrar ante el que vive por los siglos de los siglos. Lo vamos a adorar. Allí lo vamos a adorar. Nos vamos a unir al coro de los ángeles, de todo el ejército de Dios y todos los que han sido redimidos de toda tribu, lengua y nación. Lo vamos a adorar, porque Satanás buscó y ha buscado de que usted no adore al Señor. Por eso ese fue el atentado que él hizo contra Jesús. Todos estos reinos te doy si postrado me adorase. Solamente rinde mi adoración a mí. Adora un carro, adora una casa, adora cuerpos, adora el poder, pero no adore al Señor. Y el Señor hasta ahí sí le dijo, hasta ahí llegamos, solo al Señor adorarás y solo a Él servirás. Él no comparte su gloria con ninguno y Él es solamente exaltado en este lugar, no es nadie más sino Él. y a Él hemos venido a adorarlo en las mañanas. Cuando usted viene aquí por la mañana, usted no viene aquí a adorar a unos músicos, a adorar a un predicador, ni a exaltar a nadie. Usted tiene que venir mentalizado que viene a rendir toda la adoración a Él y a decirle: gracias, Señor, porque esta semana vi tu mano poderosa en mi vida. Tú fuiste sustento para mí. Tu mano de poder estuvo sobre mí. Por eso vengo a traerte una ofrenda de gratitud. ¿Sabe quiénes son los que rehúsan adorar al Señor? Y por eso todos los lugares cada vez están cerrados los domingos, el día del Señor. Porque es un pueblo que se alejó de Dios. Una nación que no conoce a Dios. Y tienen razón, si no lo conocen, ¿para qué ir a adorarlo? ¿Para qué ir a adorarlo? Pero una nación que conoce al Señor, ¡ay, qué bendición! Como Dios me permitió, y lo mencioné aquí en una ocasión, cuando fui a esta iglesia, a Louisville, Kentucky, y quedé tan impresionado. En este lugar, allá en Kentucky, una iglesia de unas 22,000 personas, y tenía todo el tráfico de la ciudad movilizado, las autopistas llenas de carros, todo estaba movilizado, porque toda la gente, las familias, los hijos, todos, a venir a traer ofrendas de adoración y gratitud al Señor. Y hermanos, quiero decirles, una gente muy próspera, los que estaban allá, muy bendecidos. Familias enteras sirviendo al Señor. Entonces, hermanos, ¿es usted un adorador al Señor? ¿O es algo que le harta y le aburre? Pues ore al Señor, que el Espíritu Santo le dé a usted un cántico nuevo y que usted pueda orar como David: a Jehová adoraré y alabaré mientras viva, dulce será mi meditación en Él. Que Dios ponga un cántico nuevo en su alma y en su corazón. Anima a la persona de enseguida y dígale: hermano, sueño que seas un adorador. Anhelo que te vuelvas un adorador. Toque trompeta. Los que tienen instrumentos, úsenlos para el Señor. No sé si mi visión o mi fe, yo soy muy optimista, pero yo recuerdo cuando estuve en Corea, vi dos orquestas completas. Yo recuerdo cuando fue a comenzar la alabanza, y entró el director de la orquesta, 300 voces atrás, y estaba toda la orquesta, violines, cellos, todos los instrumentos, para adorar al Señor. Y dije: ay, Señor, esto es un pedacito de cielo. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Aquí hay tantas personas que tienen instrumentos, Dios les ha dado dones, pueden tocar, pueden servir al Señor, pero algunos, no, eso no me importa, no me interesa. Pero cada vez se está uniendo un equipo muy lindo. ¿No bendice usted al Señor el grupo de adoradores que Dios nos ha dado, hermanos? ¡Ah! Es una bendición. Es una bendición. Y se está levantando toda una nueva generación de adoradores. Gracias a Dios por John Darío y los dones que le ha dado. ¿Cómo le está enseñando a nuestros chicos? ¿Y cómo se están levantando adoradores para el Señor? Que lo adoremos a Él. Eso es un regalo grandísimo que Dios nos ha dado. ¿Cuáles son las armas que he mencionado? ¿Ya se perdió o están conmigo? Primera, ¿cuál fue? Siga instrucciones. Segunda, toque la trompeta. Tercera, a ver, díganla pues, ¿cuál es? ¿Ah? Gritar, no, gritar no. Eso lo hacemos cantando. Ya tocaron. Rodeen, ¿por cuánto tiempo? Persistencia. ¿Por qué no una vez? El Señor es muy fácil. Vea, tranquilos muchachos, salgan, yo soplo y se cayeron. ¿Y lo puede hacer o no lo puede hacer? ¡Claro! Pero el Señor les enseñó persistencia. Los soldados persisten. ¿Cuál es el general que le dice a los soldados: vayan y peleen hasta que se cansen? ¿Qué tal? ¿Cuál es la orden que le dan? no desmayen y nunca retrocedan. Nunca retrocedan. Denle 7 vueltas. Ahora, hay algunas personas que lo toman muy, muy literal. Le echan el ojo al carro a uno y se van y le dan 7 vueltas al carro de uno. Este carro es mío, este carro es mío, este carro es mío. No, momentico, hermano. Si usted es un tipo raro dándole la vuelta a la casa suya. No, es que estoy, que esto es que para mí. Porque uno la toman así literalmente. No, señor, esta persistencia es en oración. Es la batalla espiritual que nosotros lidiamos con el Señor. Contra las fuerzas del mal. El Señor nos enseñó a persistir en oración. Él dijo, oren como la viuda. Vuélvase en canciones en el cielo. Toquen la puerta todo el tiempo. No desmayen. No claudiquen hasta que vea la bendición de Dios sobre su vida y vea respuesta de Dios ante ese problema. Hay personas a las cuales Dios les ha pedido que se declaren en un ayuno 7 días. Y lo han hecho. Señor, me voy a declarar en ayuno 7 días. Y en fe voy a caminar hasta que esta muralla se caiga. Hasta que vea la bendición de Dios. Hasta que vea respuesta. Dios nos dio a nosotros el arma de la oración. El pueblo de Dios que ora. ¡Ay, hermanos! Un pueblo de Dios que ora es un pueblo invencible. Una señora nos contó aquí una historia muy reciente. Bueno, ha sucedido con ella. Me ha permitido contarla acá. Ya conozco varias de esas historias, pero por lo que es muy fresca, vuelvo y les cuento esta a ustedes. Esta señora lleva un tiempo aquí en la iglesia. Y vino porque se le dañó su matrimonio. Se separó esta señora. Y a los 2 meses de ella estar viniendo aquí a la iglesia, el esposo la llamó muy ofendida. Y le dijo, deje de orar por mí. No ore más por mí. Pues ella estaba aterrada porque pues ella no pensaba que ella estaba asistiendo a una iglesia y ese no era un lenguaje que manejaban en casa. Era totalmente, la tomó por sorpresa. Pasó un tiempo y al cabo de un tiempo el hombre vino desesperado donde ella, no necesariamente reconciliarse, pero a decirle que lo ayudara, que estaba desesperado, que estaba muy mal. Y le dijo, ¿qué le pasó? Le dijo, ¿recuerda usted hace un tiempo que yo le dije que dejara orar por mí? Dijo, sí, explíqueme, ¿por qué? ¿Por qué hizo eso? Dijo, es que yo fui a buscar ayuda a una señora. Sabemos quién es la señora. Dijo, fui a buscar ayuda porque estaba desesperado y estaba mal y no me estaba yendo bien con esta nueva compañera que tengo. Entonces la señora le dijo, mire, a usted no le está yendo bien porque es que su esposa está orando por usted. Y a menos que ella pare de orar, usted le va a ir mal con esa mujer. Entonces le dijo, bueno, pero entonces usted tiene poderes para que deshaga eso, o haga una contra, y pare eso, para que me vaya bien con esta nueva mujer que tengo. Le dijo, mire, quiero decirle que esos cristianos tienen algo, tienen un poder más poderoso que el nuestro. He hecho todas las contras y no he podido. He fracasado. Si usted sigue con eso, usted no va a poder. Y mientras que esa señora siga orando, usted no va a poder. Ellos se mueven en otra dimensión de poder. ¿No bendice usted al Señor? Bendice usted al Señor. Cuando Pablo dijo, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Cristo Jesús, está usando la palabra poder, que en griego es dunamos, de donde viene la palabra dinamita. ¿Con qué usted derriba una muralla, una fortaleza? ¿Con palos? ¿Con piedras? Démosle piedra a esas fortalezas de Cartagena, esas murallas. ¿Con qué las derribarían? Póngale dinamita. Quiero decirles que la oración es una dinamita. Es dunamos, es poder de Dios. Cuando un pueblo ora, algo pasa. Algo poderoso pasa. Pero usted tiene que orar en fe, como soldado que le cree a Dios. resiste, usa las armas que el Señor te ha dado y avanza en la autoridad que Cristo le ha dado a usted. ¿Cuántos de ustedes han agarrado esto que yo estoy diciendo? ¿Lo han agarrado esto, hermanos? ¿Cuántos de ustedes usan esta arma de la oración? Si la usa, ay, hay una dinamita, hay un poder sobrenatural. Hace 8 días que oramos acá, mire, recuerdo una señora de tantas cosas que pasó acá hace 8 días. Una señora, se me vino, la visité en la semana, me dijo: pastor, yo ya caminaba agachada. El dolor, la ansiedad, todo aquí encaramado, estaba pero mal, torcida. Salí nueva. El Espíritu Santo, cuando desciende en medio de un pueblo, lo libera. Cuando usted se toma las armas y camina en fe, confiado en las promesas de Dios, y marcha así, hay liberaciones, hay sanidades, cadenas se rompen. Entonces, mi querido hermano, yo le decía en estos días a un amigo, le decía: mire, yo quiero decirle a usted que usted es un hombre ahora casado y que usted tiene que ejercer autoridad espiritual. Los esposos que no ejercen autoridad espiritual, hay un desorden en la casa, porque el esposo es cabeza de hogar. No es la esposa la cabeza de hogar. Y Dios bendice y apoya y bendice la autoridad. Los demonios son los que están en contra de la autoridad. Por eso los casados tienen que dar cobertura espiritual en la casa y tienen que tomar las armas espirituales y orar por la esposa, orar por los hijos, pedir protección al Señor por su hogar para que haya bendición en la economía, en la salud y en todas las áreas de su casa. ¿Lo creen o no lo creen, esposos? Tienen que ejercerlo. Pero si usted no ejerce esa autoridad espiritual, es su esposa la que la ejerce, ahí no hay un orden divino. La esposa es la que ora, la esposa es la que exhorta, la esposa es la que apoya a los hijos, la esposa es la que hace todo. Grave, grave. He tenido experiencias tenaces en casa, donde me ha tocado usar la autoridad espiritual que Dios me ha dado. ¿Y qué respuestas? ¿Qué respuestas de Dios? El hombre tiene que estar sujeto y ejercer esta autoridad que Dios le ha dado, sujeto a la autoridad divina y ejercer la autoridad que Dios le ha dado, para que usted proteja su hogar, proteja su vida contra las acechanzas del mal que quieren venir y destruirte y acabarte. Por eso Pablo dijo: yo quiero que los hombres levanten manos santas y oren al Señor. Los hombres, hay veces muy poquitico que ejercen esa autoridad espiritual. Los hombres son más difíciles, ¿sí o no, mujeres? ¿Son los más difíciles o no? Aquí toda consejería dice: no, es que mi esposo uno lo trae como con pila. Es como un carro con pila, ¿cierto? Así llega, con una pila de gente empujándolo atrás. El hijo, la señora, la abuela, venga, vaya, vaya a la iglesia. Venga, ore. No, es que me da pereza. Es que yo no sé qué. Ay, hermanos, hombres, nos tenemos que levantar y reclamar las promesas de Dios, marchar en la autoridad de Cristo, orar por nuestros hijos, orar por nuestra economía, orar por todas las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos que levantarnos en fe en la autoridad de Cristo. Y si usted se va a casar, no se ha casado, eso es lo que tiene que hacer. Y si usted tiene su novio que es un gallina, dígale: se tiene que poner las pilas para que me case con usted. Se tiene que llenar del Espíritu Santo, tiene que buscar de Dios, porque de lo contrario así no podemos. ¿Están cansados? ¡Ah! Ese no fue pero grave. ¿Resisten 2 puntos más? Bueno, el que se va a ir, con todo respeto, váyase calladito, no me haga un escándalo ni me arrastre todos los demás. Venga, vámonos a engañar. Váyase calladito, tranquilito, y yo voy a terminar 2 punticos más. ¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de estas murallas que se cayeron. 2 resultados. Bueno, en primer lugar, hablemos al menos de 3, rápidamente. En primer lugar, ¿se cayeron o no se cayeron? ¿Qué tal ellos todavía dando vueltas? No, ¿me entiendes? No, no, aquí están por ahí todavía dando vueltas. No, no, no, se cayeron porque se cayeron. Si sigue las instrucciones de Dios, el río se abrirá, milagros verá, hay un botín que espera por usted, la victoria vendrá, que se tardará, pero llegará. Amén. Llegará. Así es. El que prometió cumple. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál es la persona que dice, no, llevo hermano 45 días en ayuno y nada? Y ya voy para un mes, dos meses. No, responde. Dios es fiel a sus promesas y a su palabra. Él le dijo a los discípulos, vayáis, métase en el aposento alto y oren y esperen la promesa de Dios. Vino la promesa de Dios. No es que llevan 2000 años todavía orando por allá. No, vino la promesa. El Espíritu Santo vino sobre ellos. Persista que un día la muralla va a caer. Segundo, el botín lo agarraron. ¿Qué pasó con el botín? Los que leyeron el texto. ¿Qué pasó con el botín? ¿Qué le dijo el Señor? Cojan el oro, cojan la plata, cojan los utensilios de hierro, de plata, cojan todo. ¿Y qué van a hacer con él? Conságrelos al Señor. Escúchenme bien lo que les voy a decir. Dios no necesita de sus diezmos, de su ofrenda. Dios no necesita de nada, de su carro, de su casa. Dios no necesita de nada. Muchos que dicen, amén. Dios no necesita nada porque mío es el oro y mía es la plata, dijo el Señor. Él es el dueño de todo el orden creado. Pero Dios, ¿qué espera de usted? Que todo lo que usted reciba, que todo lo que tenga, lo consagre a Él. La gloria es para Él. Señor, de lo que tú me has dado, lo consagro para ti. Consagro mis diezmos, mis ofrendas, mi vida. Este carro es para tu gloria, esta casa es para tu gloria. Si usted recibe bendición de Dios, económica, material, si Dios lo prospera, pero eso te aleja más de Dios, eso no es bendición que viene de Dios. Se enorgulleció su corazón, se apartó de Dios. Eso no son bendiciones que traen bendición de verdad. La bendición que trae el tener y recibir de Dios es que, como lo dije acá, lo adoro más a Él, me acerco más a Él, le agradezco más a Él y rindo ante Él todo lo que Él me ha dado y todo lo que soy. En gratitud, porque el botín, en últimas, Él es quien me lo da. ¿Sí o no? Como dijimos, ¿cuál fue el mensaje? Él es quien te da el poder de hacer las riquezas. Él es quien lo hace. No es que usted es el tenaz. No es que usted conquistó. No es que yo me levanté y trabajé duro. El Señor te dio la salud y le dio la vida. El Señor te dio la habilidad de hacer riquezas. Pero conságralas para Él. Bendígalo a Él. Lo mejor que usted puede hacer, siempre que Dios te prospere con algo, Señor, voy a hacer una ceremonia de entrega y gratitud a ti, porque tú fuiste que me ayudaste con esto. El hombre prepotente que se rehúsa a adorar a Dios, no adora al Señor ni le da gracias. Eso es lo primero que dice, es conságralo. Y quiero decirles una cosa, eso no se quedó allá con ellos, eso fue bendición para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue próspero y bendecido, mientras que ellos mantuvieron una actitud de adoración y de gratitud al Señor. Esa es la intención de Dios. Bendecir y prosperar tu vida, darte muchos botines, pero que esos botines sean para la gloria de Él, que extendamos su reino, que honremos al Señor con lo que Él nos da. ¿Cuántos de ustedes experimentan gozo de dar algo para el Señor, verdad? Por eso Él dice, dilo con gozo, hágalo con gratitud. Señor, qué bendición que puedo compartir esto para tu reino, que puedo consagrar lo que tú me has dado, mis dones, mis capacidades, este botín que tengo consagrado para ti. ¡Qué bendición! Qué bendición. Por eso Él dice, conságremelo a mí. Y por último, hermanos, otro resultado tremendo y último. ¿Ustedes saben a quién rescataron ellos? ¿A quién rescataron? A Rahab. ¿Y quién era Rahab? Hola, qué tremendo que el texto diga eso, ¿no? Marta, la ramera. Julana, Maluz Marina, la ramera. Alberto, el sinvergüenza, el ladrón. Hola, que le pongan a uno un título de esos ahí. ¿Ah? ¿Qué tal? El fornicario. Mira, ahí va el ladrón. Quiero decirles una cosa. Nosotros predicamos el Evangelio, tumbamos murallas, avanzamos en medio de las tinieblas para rescatar prostitutas, drogadictos, ladrones, hechiceros, brujas, lo que sea, que se conviertan al Señor, que sean salvos. La iglesia es una comunidad de ex. Ojalá si todos nos llamáramos. Usted era un ex qué. Bueno, ex ladrón. ¿Ex qué? Ex prostituta. Ex. Ojalá. Rescatados. Liberados. ¿O quién de acá tira la primera piedra? No, yo nunca fui así. Llegué santo y sigo santo. No, hermanos. Y quiero decirles una cosa. Miren Mateo 1.5. Si pueden mirar Mateo 1.5. ¿Están ahí todos conmigo? Ya los perdí. Mateo 1.5. Voy a decirles qué pasó con Rahab la ramera. Voy a decirles qué pasó. Salmón engendró de Rahab a Box. Box engendró de Ruth a Obed. Y Obed a Isaí. Y Isaí, ¿a quién engendró? A David. ¿Y de qué raíz viene Jesús? De la raíz de David. Dios cambió el destino de esta mujer. Dios cambió su vida. La salvó de una destrucción total. Iba a venir fuego y destrucción sobre esa ciudad. Salvó la familia. Los padres, los hijos, todos fueron salvos. Y la usó como un canal de bendición para la historia de la humanidad. Muchos de ustedes llegamos así, con un pasado cuestionable, una vida que nadie daba un peso por nosotros, y Dios te ha llamado para cambiar tu destino, salvar tu familia, salvarte de una condenación eterna, usarte como un canal de bendición para la historia de la humanidad. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¡Claro! ¡Va a cambiarte! Por eso el Señor no se avergüenza de tener en su genealogía familiares de este tipo. ¿A cuánto de ustedes les da vergüenza de hablar de su familia? Uy, no, yo no quiero hablar, es que mis antepasados tuve uno. Si me trazan a mí una línea genealógica, de pronto llega a sangre negra. O llega a tiro fijo. Entonces es mejor que no me hagan un estudio de las raíces genealógicas mías. Jesús no tuvo vergüenza. Dentro de sus antepasados tuvo una ramera pagana, pero fue rescatada, liberada, y Dios la usó para cambiar su destino y para bendecir la humanidad. Dios te puede usar a ti. Y acá libramos batallas espirituales. Que caigan murallas, las cadenas se rompan, la gente oprimida por el diablo sea liberada. Para eso oramos, para que Dios los transforme, los bendiga y así seamos bendición en esta sociedad de Armenia y de Colombia. Amén. Esa es nuestra oración. Ese es nuestro anhelo, sí. Amén. Amén. Que Dios te use en la empresa. Donde hay corrupción, usted entre a ser distinto. Donde son ladrones, usted entre a ser distinto. Donde hay caos y perversión, usted entre a ser luz. Transforme la sociedad, porque usted pueda decir, mi vida fue así. pero ahora ya no soy así. Las cadenas se me cayeron, las murallas se cayeron, soy nueva vida, nueva persona en Cristo Jesús. Dígale al de enseguida, hay un botín que espera por usted, hermano. Dígaselo en fe, dígaselo. Hay un botín que te espera. Hay que guerrearlo, hay que combatirlo, hay que luchar por esa bendición. Muchos de ustedes no van a recordar todo lo que hablamos acá. Yo tiré un promedio de 12 páginas, 13 páginas tiré aquí a máquina. Es un mensaje de tanto contenido. Ojalá vuelvan y lo escuchen. Ojalá vuelvan y metan el internet y lo escuchen. Todas las cosas que Dios te habló en esta mañana. Y los que están de demasiado afán, díganle de enseguida, aguántese 5 minuticos más. Vamos a orar juntos. 5 minutos más, póngase de pie, hermano. Vamos a orar con esta palabra. Los soldados levantan la voz, los soldados proclaman lo que creen. Esto lo hemos hecho aquí en otras ocasiones, hoy lo vamos a hacer. Vamos a orar y vamos a hacer una oración de guerra espiritual en esta hora. Por tanto, si usted está desconcentrado, métase en un momento en esta oración. Como soldado, levante la voz. Levante la voz si es soldado. Soldados hablan, gritan, levantan la voz. Oremos juntos esta palabra. Padre Celestial, me inclino en adoración y alabanza a ti. Me cubro con la sangre del Señor Jesucristo como protección durante este tiempo de oración. Rindo a ti completamente y sin reservas cada área de mi vida. Prepárame para luchar contra todas las obras de Satanás que me quieren entorpecer en este tiempo de oración, y me dirijo solamente al Dios vivo y verdadero, rechazando cualquier participación de Satanás en mi oración. Ordeno a Satanás, en el nombre del Señor Jesucristo, que salga de mi presencia con todos sus demonios y por la sangre de Jesucristo entre nosotros. Padre Celestial, te adoro y te alabo. Reconozco que tú eres digno de recibir toda gloria, honor y alabanza. Renuevo mi obediencia a ti y te pido que el bendito Espíritu Santo me capacite en este tiempo de oración. Te doy gracias, Padre Celestial, porque me has amado desde la eternidad, porque enviaste al Señor Jesucristo al mundo para morir por como mi sustituto, para que yo fuera redimido. Te doy gracias porque el Señor Jesucristo ha sido mi mediador y a través de Él tú me has hecho completo y me has ofrecido tu ayuda y fortaleza diaria. Padre Celestial, ven y abre mis ojos para que yo pueda ver tu grandeza y lo completo que es tu provisión para este nuevo día. En el nombre del Señor Jesucristo, ocupo mi lugar con Cristo en los lugares celestiales y sometemos a todos los principados y poderes, poderes de las tinieblas y espíritus malignos, debajo de sus pies. Gracias por la victoria que el Señor Jesucristo ganó para mí y por el privilegio de estar sentado con Él en los lugares celestiales. Por lo tanto, declaro que todos los principados y poderes y todos los espíritus malignos que están sujetos a Él y que yo también puedo resistirlos en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por la armadura que tú has provisto. Me pongo el cinto de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz y el yelmo de la salvación. Elevo el escudo de la fe contra todos los dardos de fuego del maligno. Y en mi mano tomo la espada del Espíritu, la palabra de Dios, y la uso contra todas las fuerzas del mal en mi vida. Me pongo esta armadura y orar en completa dependencia de ti, bendito Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial, porque el Señor Jesucristo despojó todos los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Reclamo esa victoria para mi vida hoy. Arrojo de mi vida toda insinuación, acusación y tentación de Satanás. Afirmo que la palabra de Dios es verdadera y decido vivir hoy en la luz de ella. Decido, Padre Celestial, vivir en obediencia a ti y en comunión contigo. Abre mis ojos y muéstrame las áreas de mi vida que no te agradan. Obra en mi vida para que no haya ningún lugar en que Satanás pueda poner pie. Muéstrame cualquier área de mi vida en la que quieras intervenir y transformar para que pueda agradarte. Me abro a la acción del Espíritu Santo en mi vida. Por fe y dependiendo de ti, llevo a la cruz al viejo hombre y me apropio de la victoria de crucifixión, donde el Señor Jesucristo me limpió de la vieja naturaleza. Me revisto del nuevo hombre y me afirmo en la victoria de la resurrección y la provisión que Él hizo por mí allí para vivir venciendo al pecado. Por ello, en este día, desecho al viejo hombre con su egoísmo y me revisto de Cristo, de la nueva naturaleza llena de su amor. Desecho la vieja naturaleza con su temor y me revisto de la nueva naturaleza llena de su valor. Desecho la vieja naturaleza con su debilidad y me revisto de la nueva naturaleza llena de fortaleza. Desecho hoy la vieja naturaleza con todos sus deseos engañosos y me revisto de la nueva naturaleza llena de toda justicia y pureza. Permanezco en la victoria de la ascensión y glorificación del Hijo de Dios, donde todos los principados y potestades fueron sometidos a Él, y reclamo mi lugar en Cristo, victorioso con Él sobre todos los enemigos de mi ser. Bendito Espíritu Santo, te pido que me llenes. Ven a mi vida, rompe todo ídolo y expulsa todo enemigo de ella. Dejemos ahí, hermanos. Vamos a orar, cierren sus ojos. Dígale, Espíritu Santo, llena mi vida en esta hora. Espíritu Santo, ven y lléname. Dame ese dinamos, esa dinamita. Dame una unción nueva. Toma mi mente, dígale, toma la mente. Y toda fortaleza en mi mente que caiga en el nombre de Jesús. Toda fortaleza en la mente yo llevo cautivo. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Espíritus de mentira, de engaño, de postración, de incapacidad, de derrota. Yo lo resisto en la mente en el nombre de Jesús. Desarraigamos en esta hora toda fortaleza en la mente que me paraliza, que me llena de temor. Yo lo rompo en el nombre de Jesús. Se quebranta toda fortaleza, todo espíritu inmundo lanzado para tu vida, para destruir tu hogar, para destruir tu salud y tu economía. Recházalo en esta hora en el nombre de Jesús. Recházalo en el nombre de Jesús. Proclame la bendición de Dios para su vida. Dígale, Señor, bendígame con toda bendición espiritual esta mañana. Bendiga mi salud. Quebrantamos espíritu de enfermedad, tumores, todo cáncer, toda enfermedad oculta sea quebrantada en el nombre de Jesús. Oh, toda depresión, toda tristeza huye en el nombre de Jesús. Padre, y dígale al Señor ahora mismo, Espíritu de Dios, dame tu poder, porque tú no me has dado espíritu de cobardía, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Me levanto en esta hora como soldado de Cristo. Me levanto mentalizado con la fe, con las promesas tuyas. Avanzo en la victoria y en la autoridad de Cristo. Me decido vivir en la autoridad que tú me has dado. Someto mi vida a tu palabra y a tu verdad. Gracias, amado Padre. Bendígalo en esta hora. Tenga una palabra de adoración por un momento. Dígale todo lo que salga en su corazón para Él. Dígale gracias. Te alabo, mi Padre. Que haya un canto de adoración. Señor Jesús, tú me has mostrado la verdad. Tú me libraste de cautividad. Dígale gracias por lo que has hecho. Bendigamos al Señor en esta hora. Oh, bendiga al Señor. Bendiga al Señor. que te haga un adorador, que te haga un apasionado por sus atrios, que viva en esa libertad a la cual Cristo te ha llamado. Bendígalo por un momento y vamos a terminar en un canto de victoria, un canto de proclamación entre todos. Vamos a terminar en esta hora diciéndole: Señor, ven, ven, ven. Oh, gracias, Señor. John. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad, y al reinar entre nosotros, tu Espíritu proclama. El Espíritu proclama nuestra libertad, sí, Señor. Señor Jesús. Señor Jesús, nos mostraste la verdad. La verdad que hace libres. Señor Jesús, nos libraste de cautividad. Tú nos das la fortaleza, el poder, la autoridad. Así es. Y al reinar entre nosotros, tu Espíritu proclama nuestra libertad. Proclamamos: tú eres mi libertador. Sí, Señor, tú eres. De prisiones me has librado, oh Señor, nos has librado. Destruiste las cadenas de opresión, las destruiste las murallas y cambiaste mi lamento en celebración. Tú eres mi libertador, tú eres mi libertador. Tú has hecho de prisiones, me has librado, oh Señor. Toda cadena se cae. Destruiste las cadenas de opresión, toda opresión, y cambiaste mi lamento en celebración y alabanza. Tú eres mi libertador. Levanta tu voz, dilo. Tú eres. Tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Tú eres mi libertador. Dilo una vez más. Tú eres, Señor Jesús. Tú eres mi libertador. ¿Cuántos han sido libres para alabarle? Aquellas personas que nos visitan hoy por primera vez, queremos invitarles a que vengan aquí un momentico, por favor, regálenos dos minuticos más. Queremos conocerles más, orar por ustedes. Aquellas personas que hoy vienen por primera vez, vengan por favor, regálenos un minutico, regálenos para orar unos minutos, para tomar sus datos y ayudar.